alguien tomó en cuenta. A veces cantamos, bueno, lo hacemos de una manera íntima y nos dejamos llevar por la música o por la letra, pero bueno, todas de una manera o de otra, todas conducían a un propósito, creo que habrá sido esa la intención de mis hermanos. ¿Y sobre qué hablaba cada alabanza? Cantamos todo de nuevo, Leo. Hablaban sobre la fidelidad de Dios, hablaba sobre la provisión de Dios, hablaba de la seguridad que tenemos en Dios. Y qué bueno es saber que tenemos un Dios de poder, un Dios que permanece por los siglos de los siglos. No es un Dios para un rato, no es un Dios para los momentos de necesidad, no es un Dios para alabarlo solamente cuando nos pasan grandes cosas, sino que es un Dios de todos los días y de cada instante de cada día. El pasaje que abríamos la reunión, ¿alguien lo recuerda? ¿De qué hablaba? ¿De? De la fidelidad de Dios. Justamente. Dice de que nuevas son cada mañana esa fidelidad, esa gracia, esa misericordia de Dios, por lo cual no hemos sido consumidos. O sea, ¿que está bien celebrar un año nuevo? ¿Qué les parece? Con el tema de Navidad está un poco dividido, o al menos más claro esta situación. ¿Pero es bueno o no celebrar el año nuevo? Sí, me dicen acá. ¿Qué opina el resto? No, dice Betty, está renegada, ella no quiere. No, dice, negativa, no. Listo. ¿Qué dice el resto? ¿Estará bien o no estará bien? Si dice la palabra que cada día son renovadas su misericordia, cada día es un nuevo año. Porque hoy es un año del 1 de enero del año pasado. Pero mañana, 2 de enero, va a ser un año del 2 de enero del año pasado. O sea que siempre, todos los días, es un año nuevo en la presencia del Señor y en la realidad también. A veces nos sorprendemos con algunos argumentos de las películas, esas películas de ciencia ficción, futurista, que nos hablan de ir, viajar al futuro o regresar al pasado. ¿Y sabe qué? Está comprobado por algunos científicos, al menos lo dan como cierto, dice que el tiempo no existe. Y es una realidad, dice que siempre es un presente. Si tuviéramos la capacidad, podríamos volver al pasado o adelantarnos al futuro, como lo hemos visto en muchas películas. En realidad, el tiempo existe desde que se inventó el reloj. Por eso estamos tan apurados por la hora. Y los años existen porque en algún momento se inventó un calendario. Pero mire si será paradójico que no nos ponemos de acuerdo, porque los chinos festejan en otra época su calendario, los mayas lo hacen en otro momento. Los occidentales, por lo general, tenemos en común como inicio de año en el mes de enero. Y respondiendo un poco a esta pregunta de que si está bien o no celebrar el año nuevo, bueno, sepamos de que año nuevo es una fiesta pagana. Sepamos que 47 años antes de Cristo, el emperador Julio César, un emperador romano, el cual modificó el calendario de su época y después fue trastocado por otros emperadores también. Normalmente en el mes de marzo para el calendario romano correspondía al primer año de, al primer mes del año. Pero bueno, lo trastocaron y hicieron algo nuevo y dedicaron el mes de enero como el inicio del año. ¿Y qué significa enero? Los que hemos pasado por el secundario, algo de historia, profesor de historia, un teacher, máster en historia. Bueno, enero está dedicado al dios Jano, un dios, entre comillas, ¿verdad?, que figura tanto en la mitología griega como en la mitología romana. Se pelean un poco a ver de quién, de cuál de las dos culturas es más Dios, pero en las dos culturas se lo celebra, se lo festeja, se lo recuerda de la misma manera. Y dice que justamente este emperador Julio César, al trastocar el calendario, al ser él el emperador, bueno, decretó, como hace todo dictador, que el primero de enero era un día dedicado a su dios, Jano, Jaunirius en el latín. De ahí se deriva el nombre enero. Nuestros hermanos brasileños suenan medio parecido al original. Y de ahí en más, el mundo occidental, porque Roma como país conquistador desplazó su cultura por todo el mundo. Tras eso, ya en nuestra segunda parte de la historia, después de Cristo, el catolicismo romano se encargó de expandir por toda Europa y todo lo que es Occidente, el primero de enero como inicio de un nuevo año. Y este dios Jano tenía una particularidad. ¿Alguien conoce esa historia? Bueno, dice que este dios Jano tenía la particularidad de ver el futuro, pero también el pasado. Y tenía dos caras, se lo representa de esa manera, con dos caras. Una que mira precisamente hacia adelante y otro rostro que está mirando atrás. Se le atribuía a este dios pagano, a este dios mitológico, la capacidad de predecir el futuro, pero también de observar el pasado. Y cada vez que el Imperio Romano estaba en guerra, el templo de este dios estaba abierto. Cosa curiosa, cuando el Imperio Romano estaba en paz, el templo estaba cerrado. Nosotros tenemos un dios que tenemos la oportunidad de todos los días del año adorarlo, bendecir su nombre, exaltarlo. Un Dios que conoce el pasado, el presente y también el futuro. Pero que realmente lo conoce. Y no es que tenga dos caras, no es un Dios con dobleces. Es un Dios que todo lo ve y que todo lo puede. ¿No será tan importante celebrar? Más allá de que el calendario greco-romano no es un calendario cristiano, más allá de la fecha, pero qué bueno es celebrar un nuevo año, un almanaque nuevo. Y como decimos comúnmente, año nuevo, pero la Biblia, ¿qué dice? ¿Dice lo mismo? No, la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Podemos cambiar el almanaque, podemos cambiar los calendarios, serán más coloridos, con más mejor o peor formato, pero no deja de ser un calendario. En algunos ya viene incluso hasta con el horóscopo, con las lunas. Cantidad de gente, y a veces es triste escuchar a una entre los que decimos ser creyentes, cristianos, que bueno, que este 2012 va a ser un año de muchas bendiciones, porque es 12. Así que disfrutemos este año, porque el año que viene va a ser 13, 2013. Y ya algunos están tristes, no comenzaron a vivir el 2012 y ya están tristes porque el próximo va a ser 2013. ¿Qué Dios tenemos nosotros? ¿En qué Dios confiamos? ¿No será bueno darle a Dios las primicias? El pueblo de Israel lo hacía. El pueblo de Israel reconocía las muchas bendiciones de Dios y dice que traía sus primicias. ¿En qué momento? ¿Cuando se le ocurría? ¿Cuando la fruta ya estaba pasada? ¿Cuando el animalito estaba viejo? No, si es primicia, ¿cuándo debe ser? Lo primero. Lo antes posible. Y lo antes posible para estar en la presencia de Dios, no es solamente el primero de enero por calendario. Pero qué bueno que un primero de enero yo pueda estar en la presencia de Dios. Hermanos, hoy no puedo decir lamentablemente, pero puedo decir tristemente, somos un grupito pequeño de un grupo grande. Y cada uno de nosotros, los que estamos y los que no están, hemos tenido la misma oportunidad. No estoy diciendo que van a perder la salvación el que no vino. No estoy diciendo que no va a tener oportunidades en el año que comienza por no haber venido. Estoy diciendo que triste, comenzar el año en otro lugar que no sea en la casa de Dios. Si hubiera sido un lunes, un martes, un jueves, un sábado, bueno, pero un domingo, que ya sabemos de antemano que es el día del Señor. Por ser domingo tendríamos que estar acá. Por ser el primer domingo del año, con más razón tendríamos que estar acá. Pero tenemos un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, nos habla un poquito de esta gracia de Dios, esta gracia inmerecida, por cierto. Libro de Eclesiastés, capítulo 9. Versículo 1 en adelante, y dice así esta palabra de nuestro Señor, dice, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al impío, y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme juramento. Y justamente ahí nos estamos encontrando nosotros en esta situación. Dice que Dios hace salir el sol sobre justos y pecadores. No hay merecimiento de parte del justo para decir, yo tengo derecho al sol. O por mi justicia hoy brilla el sol. Dice claramente que el sol sale por la gracia de Dios. Como también acabamos de leer, de que la gracia y las oportunidades de Dios son para todos. Tanto para el bueno como para el malo. A nosotros esto nos parece injusto, ¿verdad? No sé si a todos, pero a más de uno a veces nos resulta chocante, nos resulta injusto ver cómo alguno progresa, o entre comillas, su progreso, su crecimiento, mientras uno dice, bueno, pero yo que trabajé todo el año, no puedo irme de vacaciones, no puedo cambiar el coche, y este atorrante no trabaja nunca y anda paseando en un coche. ¿Nunca se le pasó por su mente eso? ¿O algo parecido? Y más de una vez. Dice que cada uno de nosotros, sea bueno o sea malo, tenemos la misma oportunidad. La diferencia va a estar en el día del juicio. ¿Qué hemos hecho con las oportunidades que Dios nos dio? Obviamente que para el impío, ¿qué lugar se va a encontrar? Pero si lo justo, que somos por gracia de Dios de alguna manera prosperado, y es para gloria de Dios, estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo lo que Dios espera que hagamos, que reconozcamos que gracias a la oportunidad que nos dio, hemos alcanzado esto o aquello. Dice claramente, ciertamente, Salomón, un rey conocido, famoso tanto por la sabiduría que tenía como por las riquezas que alcanzó, como también por la vida libertina que llevaba Salomón. Finalmente, esa vida libertina lo termina alejando de la gracia de Dios. Pero dice que él dedicó con todo su corazón, puso empeño, puso interés en ver todas estas cosas, para declarar, para contar, para compartir con los demás todas estas cosas. Y concluye que los justos y los sabios y su obra están en mano de Dios. No es por nuestra sabiduría, no es por nuestra capacidad personal, tampoco porque seamos torpe o seamos poco instruidos. Dice que de una manera o de otra, cada uno de nosotros estamos en mano de Dios. A veces hacemos un balance y es típico de este año, todo el mundo lo hace, en tratar de sacar en claro, hacer un balance de lo que ha sido, en este caso, el 2011. ¿Cómo fue el 2011 para nosotros? Bueno, cada uno va a tener una respuesta diferente. Alguna quizás algo parecido, pero vamos a tener diferentes opiniones. Alguno dirá, ay, para mí fue muy duro. Y otro día, no, para mí fue de éxito, de grandes logros. Alguno dirá, bueno, para mí fue de dolor, fue de sufrimiento. Otro día, no, yo tuve muchas alegrías. Pero creo que en algo podríamos coincidir, que hemos tenido alegría, pero también hemos tenido dolor. ¿Y ha sido porque soy justo o que soy injusto? No, es parte de la vida. Es lo que me toca vivir. Es lo que me toca hacer también. Pero qué bueno que nosotros podamos reconocer de que cada oportunidad que hemos tenido, cada momento de dolor que hemos pasado, no ha sido mayor ese dolor porque la gracia y el amor de Dios ha estado con nosotros. Y en los momentos de alegría, y en los momentos de alegría ha estado la mano de Dios para que podamos disfrutar con gozo, con plenitud lo que Él nos brinda. Dice la segunda parte del versículo, dice que sea el amor o sea el odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos. ¿Por qué? Bueno, porque Dios sí conoce nuestro futuro, nosotros no. Hoy estamos en paz, mañana no sabemos si perdemos esa paz y ese buenos sentimientos que tenemos hacia un vecino, un compañero, un familiar, no se transforma en bronca, en resentimiento o en odio. Qué bueno estar atento para que esto no nos sorprenda. Verso 2 dice, todo acontece de la misma manera, a todos un mismo suceso. Ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica, al que no sacrifica, como al bueno, así que, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme juramento. Y obviamente está mencionando la vida de un cristiano comparada con un incrédulo, con un impío. Porque dice que el que sacrifica, obviamente el que sacrificaba era un creyente. El impío, el incrédulo, no hacía sacrificios a Dios. El que se acercaba al altar con su sacrificio era el creyente. El que se abstenía de pecar, obviamente por temor a Dios, pero había gente que pecaba. Al que jura, como al que teme juramento. Vemos otra situación también de adoración. El sacrificio es una adoración, pero las promesas también tienen que ser de adoración a Dios. No prometer para sacar provecho, no prometer como para coimear a Dios. Si vos me das tal cosa, yo te doy tal otra. Dice Jesús que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero tanto uno como otro dice que de cualquier manera acontece a todos por igual. Por eso decía al comienzo que todos teníamos la oportunidad de venir a adorar a Dios. Algunos lo estamos haciendo, otros quizás en su lugar donde estén estén adorando a Dios. No vamos a entrar en juicio. Digo, teniendo la oportunidad y la posibilidad de estar, creo que marca una diferencia. Sigue diciendo el verso 3, dice, este mal hay entre todos los que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida y después de esto se van a los muertos. En otras palabras, lo que no hemos hecho ahora en vida es imposible que lo hagamos después. Para bien o para mal. Lo que hagamos en esta vida va a honrar a Dios, va a ser de provecho y de bendición para nuestra vida, o hemos perdido la oportunidad de hacerlo. Y qué triste sería que en el día del juicio nos enteremos todo lo que había por delante para nosotros y que por arrogancia, por dejadez, por no esforzarnos, no alcanzamos lo que Dios tenía para nosotros. Por eso nos dice el Señor que nos esforcemos y que seamos valientes, que perseveremos hasta el fin. A veces nos sentimos cansados, obviamente que sí. Y después de un año calendario, después de un año de trabajo, sea el trabajo afuera o el trabajo en la casa, por supuesto que hay cansancio, por supuesto que hay deseos de descansar, de tomarnos unos días y disfrutarlo en lo posible tirado bajo el sol. Pero bueno, también es necesario un mínimo esfuerzo, también es necesario nuestra parte para recibir y para aprovechar esas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sigue hablando un poco sobre la situación de los muertos. Y en el versículo 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. como cerrando ese pensamiento y no ser tan, tan funesto, tan, tan triste de hablar de la muerte, aclara de que aún con todos los peligros, aún con todas las tristezas que puede haber en la vida, es mucho mejor un perro vivo que un león muerto. ¿Cómo estaremos nosotros? ¿En qué categoría? Bueno, yo creo que como hijos e hijas de Dios estamos en una categoría de privilegio. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes, nación santa. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó en otro tiempo de esa tristeza, de esa apatía, de las necesidades, de las calamidades de la vida, de los sufrimientos, de las impotencias, para que hoy anunciemos las virtudes. Pero si no estamos anunciando las virtudes, ¿qué estamos haciendo de bueno? Si no estamos anunciando las virtudes, no estamos adorando al Creador, ¿qué año nuevo podemos celebrar? ¿Qué año nuevo podemos esperar si lo comenzamos alejado de la presencia y de la gracia de Dios? Y muy probable que repitamos las tristezas, las impotencias, los fracasos de un año que ya pasó. Verso 5 dice, porque los que viven saben que han de morir. Y es una realidad. Todos sabemos que nada es eterno, solo el amor de Dios. En algún momento llegará nuestra hora. Pero qué bueno que cuando llegue esa hora estemos de pie, firmes en el Señor. Dice la palabra que aún sus obras después de muerto le trascienden. Alguien va a recordar, alguien va a celebrar, alguien va a ser de estímulo para él, de ejemplo, las buenas obras que alguno de nosotros hayamos podido hacer por la gracia de Dios. Pero el que nada hace, nada se va a recordar. Verso 7 dice, anda, antes que llegue ese día, ¿no? Que a todos nos va a llegar. Dice, anda y come tu pan con gozo, bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Disfrutemos la vida, el Señor nos ha dado un trabajo, un sueldo, un salario, un sostén para que lo disfrutemos. No está diciendo, bueno, tomate todo el 31 de la noche y olvídate que existe el mundo. No, no está diciendo eso. Dice que comamos nuestro pan, que bebamos con alegría. ¿Qué dice Jesús en el libro de Mateo 6:32? ¿No dice algo similar? No dice, no lo dice textualmente, pero dice, vuestro Padre sabe que tenéis necesidades, ¿de qué? De todas estas cosas. Dice, no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o lo que se van a poner. Porque vuestro Padre Celestial tiene cuidado de ustedes. Porque Dios tiene cuidado de todas esas cosas, disfrutémosla con gozo, con alegría. Que el año no dependa o si va a ser triste o bueno, muy feliz o muy bendecido, porque tengo un pan dulce, una sidra, o porque no lo tengo. Que dependa de la gracia de Dios, de esa fe en Dios, de saber que por su misericordia todas las cosas son hechas nuevas. ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada, ¿verdad? Ese anhelo, ese sueño, esa necesidad muchas veces. Bueno, esperemos que en este año pueda ser un año de bendiciones. Hasta ahora, en todos estos años anteriores que hemos tenido propuestas diferentes, el año bendecido, el rebendecido, el recontra ultra bendecido, ha sido así. Hemos sido bendecidos, hemos sido prosperados. En todas maneras, en salud, en oportunidades, en lo económico, en lo laboral, en lo afectivo. Muchos hermanos que organizaron su vida, su matrimonio. Hemos visto cómo Dios contestó la oración a aquellas parejas que no podían tener su bebé. Lo han tenido en este tiempo. ¿Y eso no es respuesta de Dios? Hermanos que estaban enfermos han sido sanados milagrosamente. ¿Y no es respuesta de Dios eso? ¿No es prosperidad de Dios todo eso? Otros hermanos han cumplido 50 años de casado. ¿No es prosperidad de Dios eso? Yo creo que sí. Creo que a veces nos hace falta mirar con un poquito más de gratitud todo lo que tenemos, para ver cuánto nos ha prosperado el Señor. Dice, versículo siguiente en el 7, dice, anda, perdón, ya lo había leído, el 8, dice, en todo tiempo sean blancos tu vestido y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Dos símbolos de qué. ¿Qué les parece? ¿A qué se hace referencia? Vestiduras blancas y ungüento. ¿Será sinónimo de qué? De santidad, como decía acá nuestro hermano. La blancura siempre representa la santidad, la pulcritud, la pureza, la limpieza. ¿Sí? Que no hay manchas en nuestra vida. De la misma manera dice, en todo tiempo, en todo lo que va de este año que recién comienza, cada día, cada hora de este año que comienza, ¿cómo lo debemos vivir? En blancura de nuestro vestido y que nunca falte, ¿qué cosa? Ungüento sobre nuestra cabeza, que nunca falte la gracia, la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si no estamos guiados, si no estamos conducidos, si no estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, difícilmente tengamos una vida blanca y pura. Porque cuando queremos hacer nuestro propio gusto, lamentablemente es cuando nos ensuciamos, nos manchamos. Muchas veces hasta rompemos nuestras vestiduras, esas vestiduras especiales con que el Señor nos ha revestido. No es tampoco la blancura de nuestra capacidad, no es la blancura de nuestro intelecto, no es la blancura de tener una alta moral, es la blancura con que el Señor nos hizo limpio. No tenemos derecho a ensuciar lo que Dios ya limpió. Dice, el pasaje continúa diciendo, el versículo 9, dice, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Mucho dice el dicho común, bueno, año nuevo, vida nueva. Y muchos se aferran tanto a este dicho que vida nueva, año nuevo, compañera nueva, compañero nuevo. Y no es así. Dice que disfrutemos, que gocemos de la vida con la mujer que amas o con el hombre que amas, es tu compañero, que es para siempre, no es solamente para un rato. Hoy por hoy ya no es ninguna novedad, ya no se celebran más matrimonios, se celebran contratos. Ya Europa, Estados Unidos, ya pronto lo van a, seguramente Cristina también lo va a legalizar acá, y son contratos, por 2 años, por 3 años, donde se aclaran quién se va a repartir los bienes. Y si todo va bien, y bueno, si todo va bien, renovamos 2 años más, como un alquiler. Bueno, el consejo de Dios dice algo diferente. El consejo de Dios dice, goza de la vida con la mujer que amas. En otras palabras, si no está el otro complemento, esa mujer o ese hombre, no vamos a disfrutar la vida. Y qué triste sería que Dios, que preparó algo para nuestro gozo, para nuestro deleite, no lo podamos alcanzar. Disfrutemos esta vida que Dios pone por delante. Dice, todo lo que te viniere a la mano, versículo 10, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Una vez que nos ponen el sobre todo de madera, se acabó toda actividad. Pero mientras tanto, a los 20, a los 15, a los 50 o a los 70, dice, todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que nos viene a nuestras manos para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Podrá el de 60 hacer la misma actividad que el joven de 17 o 20 años? ¿Qué les parece? ¿La podrá hacer? Depende, yo. ¿Podremos hacer la misma actividad? Seguramente que sí, de diferente manera, con diferente esfuerzo, pero hacerla podemos hacer. ¿Podrá un joven de 20 años jugar una hora a la pelota? Claro que puede. ¿Podrá un hombre de 60 años jugar una hora a la pelota? Difícilmente. Pero 5, 10, 15 minutos, media hora, ¿cómo no nos vamos a animar a hacer un picadito? Entonces, cada uno en su justa medida, lo único que Dios nos pide es un mínimo de esfuerzo para hacer su voluntad. Lo demás, el resto lo hace Dios por nosotros. Alguien leía de un libro, dice que para que ocurra un milagro hay que poner el 50%, que el otro 50% lo hace Dios. Lo personal creo que es una exageración que nosotros pongamos el 50%. Creo que nosotros debemos poner nada más que el 1%. Por eso es milagro, porque todo lo demás lo hace nuestro Señor. Pero lo que esté a nuestro alcance, lo tenemos que hacer nosotros. Porque es demanda de Dios. Si tenemos que perdonar, no busquemos el perdón divino sin la intervención nuestra. Abramos nuestro corazón y perdonemos. Si hay que recibir el perdón, de la misma manera. Y así con cada uno de nuestras necesidades diarias. ¿Queremos alcanzar algún logro en la vida? Estudiemos, sigamos una carrera. ¿Queremos prosperar? Trabajemos. De lo contrario, le estamos recargando a alguien lo que nos corresponde a nosotros. ¿A alguien le estamos jorobando la vida por la poca responsabilidad o por la falta de responsabilidad nuestra? Aprendamos a ser más justos, menos egoístas y hacer lo que cada uno le corresponde. Dice versículo 11: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios es el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Tendremos excusa en este año que comienza para decir que no podemos alcanzar determinadas cosas? Y creo que no. Porque dice que tiempo y ocasión a todos nos acontece por igual. No llegan a los primeros puestos los más sabios, tampoco la batalla de los más fuertes, ni tampoco la carrera es de los que llegan primero, sino que tiempo y ocasión es para todos iguales. Hace unos días atrás, más precisamente la semana pasada, estábamos orando en gratitud por un vehículo que uno de nuestros hermanos, ya casi a fin de año, alcanzó a cambiar un vehículo por algo nuevo, mucho más grande, más cómodo, y dábamos gracias y bendecíamos ese vehículo. No podrá a nosotros, a cualquiera de nosotros en este año, el Señor darnos la oportunidad de alcanzar un vehículo o de cambiar el que tenemos. Y yo creo que sí. ¿Es mejor hermano, es mejor creyente aquel que lo pudo hacer? No, no lo es. Ni tampoco es peor hermano o hermana aquel que no lo hace, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos por iguales. No nos miremos con envidia, no miremos con celo. Miremos anhelando la gracia y la bendición de Dios. Tenemos un año por delante, recién estamos transitando las primeras 20 horas de este 2012. Así que el Señor tiene cantidad de bendiciones para cada uno de nosotros. Libro de Job, que siempre habla de las calamidades, del sufrimiento, y bueno, que más que menos a veces nos identificamos con Job. Este Job que siempre mantuvo su integridad frente al Señor, en el capítulo 24, libro de Job, capítulo 24, verso 1, dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, lo que venimos hablando, de que para Dios es un día es como mil años y mil años es como un día. Leo nuevamente el verso, dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días. Una parte de Dios y una parte de nosotros. Job declara y dice que Dios conoce todos los tiempos. Y después nos ubica en nuestro contexto humano y dice, y los que decimos conocer a Dios, ¿por qué no vemos sus días? Los que decimos conocer de Dios, los que decimos que Dios es todopoderoso para hacer proezas, milagros, para transformar nuestra vida, para transformar nuestra economía, nuestra familia, ¿por qué no conocemos los días? Bueno, a veces no podemos ver esos milagros, a veces no podemos ver esa prosperidad, porque no conocemos nuestros días. Joven, varón o mujer, tus días de estudiar, de prepararte, de capacitarte. ¿Tenés una familia? Esforzate por tu familia. Trabajá para tu familia. Prepará un futuro para tu familia. Aquellos que ya estamos un poco avanzados en la vida, que mal que menos algo hemos alcanzado, bueno, no nos conformemos con lo que hemos alcanzado solamente. Tratemos de mejorar cada día, tratemos de seguir progresando, tratemos de buscar la gracia de Dios, ese tiempo y esa oportunidad que siempre está presente para todos, pero con esfuerzo, con disposición, no con el esfuerzo humano, no me estoy refiriendo a eso, estoy hablando de ese esfuerzo sobrenatural que es en Cristo, buscar a Dios, porque dice que los que le buscan, los que se acercan, esos son los premiados, esos son los galardonados, libro de Hebreos. Porque no sirve decir creo en Dios sin esfuerzo. No sirve decir creo en Dios y no le busco. Vuelvo a leer el versículo y dice, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Bueno, algo parecido les aconteció a estos discípulos del Señor cuando iban camino de Emaús. ¿Se acuerdan del pasaje, el libro de Lucas? Dice que iban caminando junto al Señor y cuando el Señor le preguntó de qué hablaba, ¿qué le contestaron? Dice, ¿pero dónde vivís? En una isla. Dice, ¿no sabés lo que aconteció estos días? ¿No sabés que el maestro fue crucificado? ¿No sabés esto, aquello, lo otro? Pero no lo reconocían. Hablaban de las Escrituras, hablaban del Mesías, pero no le reconocían. Bueno, lo mismo lo que nos está diciendo Job. Decimos conocer a Dios. Decimos y hablamos y explicamos a otro a veces las proezas, las maravillas que Dios puede hacer. Pero en nuestra vida, ¿qué ha hecho el Señor? Es fácil hablar de lo que Dios ha hecho en otra persona. ¿Pero será imposible que Dios lo haga en la mía? Y a veces soy yo el que hace imposible que no alcance lo que otro ha alcanzado. Mi torpeza, mi negligencia, mi rebeldía, mi estorbo. Pero qué bueno, aquellos que decimos conocer a Dios, sepamos reconocer nuestros días. Sepamos reconocer que es tiempo de volverse a Dios. Sepamos reconocer de que para este Dios todopoderoso, este Dios eterno, que no tiene día ni hora ni calendario humano, en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento lo podemos invocar. Y a los que le invocan, ¿qué dice la palabra? ¿Los rechaza? ¿Los deja fuera? ¿Venir año que viene? No, no dice eso. Dice que todo el que se acerca lo encuentra. Y al que busca, halla. Al que golpea, se le abre. Al que pide, se le da. Bueno, así tendría que ser nuestro corazón. Así tendría que ser nuestra voluntad. Decimos conocer a Dios, busquemos a Dios. El mismo Evangelio de Lucas, versículo siguiente, creo que es el 32, lo dice, no ardía cuando se dieron cuenta, cuando fueron revelados por la gracia de Dios, se abrieron sus ojos y se nos ardía nuestro corazón cuando caminábamos con el Señor, cuando íbamos en el camino. ¿Cómo fue nuestro camino, nuestro andar en el Señor en el 2011? ¿Ardía nuestro corazón? o estábamos ocupados en algún otro asunto. Bueno, para que se abra nuestro corazón, tenemos que tener la oportunidad de caminar con Dios. Caminar con Dios, transitar la vida con Dios, estar acompañados por el Señor. No que Él me siga a mí, sino que yo lo siga a Él. Y entonces arderá nuestro corazón. Entonces alcanzaremos metas que quizás hace años que vienen postergándose. Decía hace un momento de que muchos testimonios, gracias a Dios, tenemos en la congregación de sanidades, de prosperidad, de vidas realizadas. Que este nuevo año calendario, cada uno de nosotros tenga algo especial para compartir, algo especial para testificar del amor y de la grandeza de este Dios Todopoderoso. Este Dios Todopoderoso que no hace falta invocarlo una o dos veces al año, no solamente en los tiempos de guerra como lo hacían los romanos con su Dios Jano, sino que este primero de enero sea nada más que eso, un número en el calendario, pero que pueda ser a los ojos de Dios un año de santidad, un año de estar preparados, como decía, que en todo tiempo nuestras vestiduras estén blancas, que no falte el ungüento, no falte la presencia de Dios sobre nuestras vidas, no falte esa bendición, esa unción de Dios fresca y nueva cada día de nuestra vida. No solamente el 31 que tiramos cohete y destapamos sidra y bueno, todo eso que hacemos habitualmente, sino que sea un año con la expectativa puesta en el Señor, en nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestros hobbies. Muchas veces tenemos algún hobby y bueno, podamos disfrutarlo si Dios lo permite, ese tiempo de esparcimiento, pero que no sea un año perdido. Normalmente en esta época del año, el saludo típico, ¿cuál es? ¿Cómo nos saludamos? ¿Cómo saluda la gente? ¿Feliz? ¿Y qué más? ¡Feliz Navidad! Y próspero Año Nuevo. Todo el mundo piensa en eso nada más, en la prosperidad. ¿Y qué si no viene prosperidad? ¿Estaremos tristes? ¿Estaremos desahuciados? ¿Estaremos amargados? Bueno, leíamos hace un rato la palabra, dice que tiempo y ocasión acontecen a todos por igual. Al justo y al injusto. Al que adora como al que no lo hace. Pero qué bueno, aquellos que tenemos la oportunidad de adorar a Dios, que lo hagamos cada día. No solamente para buscar un favor en el año, sino para buscar la gracia y la presencia de nuestro Dios. Un año que comienza, un año con muchas expectativas, que sea un año realmente bendecido. Ya no sabemos cómo calificar de este año, porque hemos sido grandemente bendecidos en lo que va de este tiempo. Así que aguardamos de la gracia de Dios una vez más, aguardamos de la mucha misericordia de nuestro Señor. Libro de Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Aquellos que, bueno, quizás podamos considerar que algo hicimos dentro de la obra y en la vida, dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si pensamos que este era un año para descansar, bueno, sepamos que no, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir creciendo en la presencia del Señor, sabiendo que ese trabajo no va a ser en vano, sabiendo que ese trabajo va a traer bendiciones a cada uno de nosotros, a nuestra familia, a nuestra congregación, sabiendo que esta gracia inmerecida del Señor es para cada uno de nosotros de manera personal. Si uno progresa, como dice la palabra, que lloremos con el que está triste, con el que llora. Pero alegrémonos con aquel que está gozoso y que está alegre. para que en el momento oportuno que nos toque a nosotros vivir esa experiencia, haya alguien a nuestro lado que se goce con nosotros o que nos acompañe y nos sirva como paño de lágrimas para compartir el momento adverso. Pero es una circunstancia nada más. Nadie vive en fracaso de manera eterna, ni tampoco nadie vive eternamente en triunfo, porque tiempo y ocasión nos acontece a todos por igual. El Señor nos bendiga conforme a su gracia, su misericordia, y prospere nuestros caminos de una manera especial, de una manera como solo Dios lo puede hacer, con amor.